Sí, yo tenía este chico en casa que lo había, bueno, lo había puesto a la municipalidad para ayudarlo, para sacarlo de su adicción y todo lo demás. Venía muy bien, hasta que empezó a tomar. Él podía salir a la calle a trabajar, porque aparentemente estaba bien. Hasta que empezó a tomar y algo más, y bueno, y se descontroló totalmente. Sí, fue el 20 de febrero. Bueno, él esperó que todos nos acostáramos, todo eso, y cuando quisimos acordar, o sea, a mí me llamaron los vecinos, porque yo tampoco escuchaba ruidos, pero no sabía qué era, y entonces los vecinos me gritaban, Rosa, me asomé, y ya el fuego era espantoso. En un depósito más que galpón, porque ahí había de todo. Estaban las aberturas para la parte nueva que se estaba por techar, el aislante, bueno, y cama ortopédica, mesas, sillas, andadores, inodoros portátil. Todo se te quemó. Todo totalmente, hasta el galpón se vino abajo al otro día. Todo, todo, todo, todo. No quedó absolutamente nada, irreconocible todo. ¿Cuántos años hace que venís laburando con Y esto? mucho. El lugar hace 16. mucho que lo tenés, más de 15 Y años, ¿no? 17. 17 años. Sí. Y vengo de a poquito. Y bueno, y ya teníamos el comedor, ya estaba todo para techarlo. Y ¿Cuántos bueno, abuelitos tenés ahí? 15. 15 abuelitos. Sí. Y bueno, estaban Y tan son. ilusionados porque apuraban al albañil todos los días a ver si llegó horario, si para ya tenía cada cual su lugar, aunque no estuviera el techo. O sea, los abuelitos ya soñaban Sí, con ese lugarcito, sí, ¿no? sí. ¿Qué te dijo la policía? Y sí, lo detuvieron, lo llevaron, de ahí lo pasaron a Belville, bueno, 15 días hasta que aparentemente está bien, bien. Controlado, digamos, está medicado, está controlado, a lo que me comentan. No sé, porque yo no tuve más contacto con nadie. Y no quiero tenerlo tampoco.